mediador entre Dios y los hombres. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sion en medio de tus enemigos. Príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad, yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, el Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec.